Me dices que te vas y te vas porque quieres, pues no tienes motivo para dejarme así. No es justo que me pagues con desprecio y olvido todos los sacrificios que he pasado por ti. Ahora me reprochas que no te he comprendido, que solo fue un capricho este amor que te di. Y bien sabes, ingrata, que me mata tu olvido. Te vas porque quieres, no me culpes a mí. Me reprochas que no te he comprendido, que solo fue un capricho este amor que te di. Y bien sabes, ingrata, que me mata tu olvido. Te vas porque quieres, no me culpes a mí.